Dios les bendiga. Y como cuánta gente habrá aquí, yo no sé si me van a alcanzar, Elena. Y... ¿Ah? Quiero, re... Anita, quiero, empecemos a repartirles. Quiero repartirles un. Ojalá me alcance. Pero rápidamente, Elo, Elena y Anita. ¿Cuál es el tema de este mes? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál es el tema del mes en la iglesia? ¿Cuál? La generosidad, ¿verdad? La generosidad. Qué bonito tema. Dios es generoso con nosotros, ¿verdad? No sé si alguien me puede ayudar a traer tres sillas, no sé, tres sillas de este lado, tres sillas de este otro lado. Que estén desocupadas. Tres y tres, sí. Me alcanzaron los bombones. Es que este son como de gas. Van lerditas. Uy, que me alcancen porque yo. Sí, me van a alcanzar. No se coma todavía el bombón que le están dando. Téngalo ahí, es para hacer una dinámica ya que ya vamos a empezar. Todos tienen ya. Elo, por aquí. ¿Ah? Pero no importa, ¿no? No tiene nada malo. No. Faltaron. Qué barbaridad. Sí. Me faltaron. ¿Ah? No, no, no. Los que no le dieron es que no los queremos. No, mentira. Vea, vamos a hacer algo. Ah, le mandaron esto, ah, qué bueno. No importa, porque eso es simplemente para hacer algo bonito. Estamos en el mes de la generosidad. ¿Y qué le parece si usted que tiene un bombón, vaya a donde otra persona de la iglesia también y se lo regala, pero sea generoso en esto, vea? Sea generoso en las palabras. Si usted va donde otra persona que tiene su bombón, no importa, lo intercambian. ¿Verdad? Si usted no quiere el bombón, déselo a los de acá que quedaron sin bombón, ¿verdad? Hay gente que tal vez dice, no, yo no puedo estar, no está en la dieta mía comer el bombón. Entonces lo regala. Pero lo que yo quiero que hagan es esto, que sea generoso en bendición a la persona con la que va a intercambiar el bombón o a la que usted se lo va a regalar. A propósito, dejé a unos ahí sin bombón. Oigan. Sea generoso en las palabras, no solamente le diga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, eso es como trillado, ¿verdad? Dígale algo realmente que usted sienta, hermano, que esta semana sea exitosa para su vida, hermana, qué lindo, Dios bendiga mucho su hogar, sus hijos. Sea generoso en las palabras con esos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Rompamos filas, vamos, empiecen a repartir esos bombones o a intercambiarlos. Si usted no lo quiere, regálelo, pero. Vaya donde el hermano y bendígalo, ¿verdad? Sea generoso con las palabras. Vamos, vamos, vamos, vamos, salga de su asiento, vaya a bendecir a otra persona generosamente. Dele un abrazo, dígale, hermano, te lo voy a regalar porque eres especial, te bendigo mucho. ¿Cómo les fue? Estamos. Alguien de los que no tenía bombón quedó con bombón. Sí, así yo veo aquí gente como, mira, Todo el mundo. Saben, hermanos, no solamente debemos ser generosos materialmente, sino también debemos ser generosos en bendecir al hermano, en decirle algo bonito. A veces vemos a las personas acá en la iglesia y pensamos, qué hermano que admiro por esto y esto, ¿verdad? Qué bonito que hace el trabajo en la iglesia. Pero no lo decimos, ¿verdad? También hay que ser generoso en las bendiciones para nuestros hermanos. Este mes es lindísimo. La próxima semana tenemos una grandísima oportunidad de como iglesia ser generosos entre nosotros. Saque todas esas cosas que usted tiene en su casa bonitas, ¿verdad? No en mal estado, bonitas, que tal vez le puede servir a otras personas que usted ya no usa. Pero hermanos, ni siquiera sienta dolor en hacerlo, más bien tenga regocijo en decir, voy a sacar esto porque yo no lo uso y sé que a un hermano le sirve y lo voy a dejar. Si aquí quedan sobrando las cosas, se las vamos a regalar a otras personas que las necesitan también, ¿verdad? Y también usted cuando venga el otro semana, piense, voy a tomar esto porque realmente lo necesito, pero no sea así como los chiquitos en un mundo de confites, ¿verdad? Agarrando todo. No, porque tal vez lo que usted toma y no lo necesita, alguien sí lo necesitaba y usted se lo quitó. O sea, vamos a ser bondadosos hasta en eso. Traiga sus bocadillos, como dijo el pastor. Ahí Estrella hace un, ya me estoy saboreando el arroz con leche que Estrella va a traer. ¿Ah? Las cajetitas que las hermanas van a hacer, el pan casero, todas esas cosas lindas. ¿Sabe por qué? Porque es bonito compartir con los demás. Porque usted se va a sentir bien de traer un gallito de picadillo para que su hermano coma con usted. No lo hacemos porque lo necesitamos. No lo necesitamos, lo hacemos para compartir entre nosotros, para sentir el gozo de ser generoso con nuestros hermanos. Y por supuesto, terminar el anuncio, quiero que estas canastas la otra semana se les caigan las cosas. Hermanos, que no nos alcancen las canastas porque eso va para la gente que más necesita, en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero necesitamos no llenar una canasta. Les pongo el reto de llenar 3, 4 o hasta 5 canastas. ¿Por qué no los jóvenes se organizan y traen su propia canasta? Les pongo el reto, ¿verdad? ¿Por qué el grupo de hombres que nos reunimos el otro lunes lleve sus víveres y los traemos? Hermanos, que el otro domingo esto rebase, ¿verdad? Que tengamos de más, porque Dios nos ha bendecido muchísimo a nosotros también. ¿Están de acuerdo conmigo? Vean qué rico lo que tengo aquí. Quiero hacer una última dinámica. Dos vicios. Quiero hacer un ejemplo con ustedes. Necesito 3 muchachas que se quieran ganar uno de estos acá, que participe por este lado. Es parte ya de la enseñanza. Y 3 muchachos por aquí. Vamos a ver. Ah, yo sabía. Ahí está bien. Ahí tengo los 3 hombres. Lisbeth, ¿usted que le gusta tanto el chocolate? ¿Ah? Esta vez no le voy a dar... No es un... Sí, venga, venga, no, usted está deseando venirse. Se sentaron en la silla, ni sabe lo que van a hacer, ¿verdad? Más bien, pónganse detrás de la silla, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo. Muchas veces en la vida cristiana lo que nos hace falta es constancia. Constancia en dar, constancia en ser siempre una persona que aporta a los demás. Y de pronto nos vemos ahí con el deseo de hacerlo, ¿verdad? De ser generoso y algo nos impide hacerlo, se nos olvida o decimos, no, ya hemos dado mucho, ya no más, qué sé yo. Empieza como a Satanás a trabajar y no damos y no aportamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Qué importante la constancia en siempre ser generoso, ¿verdad? A veces la canasta está llena, a veces está vacía. Ven el ejemplo que vamos a hacer con estos modelos que me contraté, ya ellos sabían que los iba a llamar a ellos, ¿verdad? Las modelos de la iglesia, los modelos de la iglesia. Vamos a hacer esto. Van a levantar la silla de esta manera, ¿verdad? Exactamente, como les voy a enseñar. Yo les digo cuándo, yo les cuento 3. Esa es la manera en que lo van a levantar. El último, ¿verdad? Que quede con la silla arriba, es el que se va a llevar el premio, ¿verdad? Vamos a ver quién gana. 1, 2, ¿Usted cree, Aarón, que lo hagan? ¿No cree? Yo sí creo. Vamos a ver. Una, dos, tres. No, no, sí lo hacen. Va a ver. Va a ver que sí. Esto es... No. El hombre trabaja en construcción, es fuerte. Sí lo hacen. Tiene buena condición física porque danza. Sí. No, sí lo hace. Vamos. Ya la primera. Vea. El hombre danza, dice Nela que si uno danza tiene buena condición física. Vamos a ver. No, no, no, no. Aquí adelante. Le voy a medir el tiempo, ya ahorita se le va a caer. Vea. Aquí adelante. Vamos a ver. No le hagan caso a Aarón. Ahí no, arriba no. Aquí. Ahí. Aquí. Ajá. Ahí. Van a durar hasta el final. Van a durar hasta el final. No pueden doblar los brazos. Tienen que tener los brazos rectos. Brazos rectos, brazos rectos. Vamos a ver. Aarón, no moleste, Aarón, sí lo van a lograr. Ahí está la primera afuera. Vea, ya, víctima suya. ¿Sí? Víctima de Aarón, no es. No, pero eso sí. Vea, si me doblan los brazos, va para afuera. Yo creo que este va para afuera ya. Vamos a ver. No pueden doblar los brazos, Lisbeth. Arriba, arriba, vamos, rectos. Sus bracitos, vamos. Rectos. Vamos, vamos, vamos. De aquí sale la ganadora. ¿No gana Lisbeth? Ah, no lo gana Lisbeth. Vamos a ver. ¿Allá? Bueno, este muchacho ya perdió. Ya hace rato está vuelta y róscala. Muchas gracias por su participación. ¿Verdad que sí? Bueno. Ahí está. Ya ahí, Vilma. ¿Qué pasó? Cansado, ¿verdad? Otra víctima suya, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó? Muy bien. Lisbeth, ¿qué esfuerzo por ganar este chocolate, usted? Venga, Lisbeth, póngala aquí. Le damos el premio a Lisbeth. Llegó hasta el final, ¿verdad? Se lo merece. La vez pasada se comió una cosa fea, ¿verdad? Pero estos dos, ¿qué pasa, Aarón? Este lo veo fuerte, vea, papá, vea. Está rojito, pero está fuerte. Y este está temblando, ya no ve. El hombre está temblando. No doble los brazos, vamos, vamos, vamos. A ganar, usted sí puede, vamos. Quédese ahí. Vamos, vamos, vamos. Aguante, aguante, esfuércese. Esfuércese, esfuércese, sí lo va a lograr. Sí, sí lo va a lograr, sí lo va a lograr. Sí lo va a lograr. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Pañito aquí para el sudor. Vamos, vamos, vamos. Sí puede, sí, el último esfuerzo, vamos. Le damos, se lo merece, ¿verdad? Sí. Está temblando el hombre, el pobrecito. Muchas gracias, Aarón. No es fácil, ¿verdad? Cuando empezamos algo, cuando hay algo en nuestro corazón, y creemos, sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos todo el deseo de llegar a la meta, de cumplir el deseo, de tal vez hacer la voluntad de Dios. Y empiezan a decirnos, usted no puede, usted se va a caer, usted no va a terminar, usted no va a lograrlo, usted no tiene la capacidad. Empiezan esas ideas en nuestra cabeza y algunos no soportamos la carga, ¿verdad? Dice la Biblia que el reino de los cielos es de los ¿qué? De los valientes, ¿verdad? Aarón, yo le dije que me ayudaran esto metiéndoles ahí cizaña, pero es que así es nuestro enemigo, ¿verdad? No, Aarón no es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Pero él simplemente ilustró cómo Satanás siempre está, usted no puede, usted no puede. Si usted da el arrocito, se queda usted sin comer, ¿verdad? Por ahí nos va a topar esta semana todas estas ideas y nosotros tenemos que superarla porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un canto que cantamos aquí que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿qué sigue? Cuando el Señor, voy a decir la primera parte, ustedes dicen la segunda. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Decía Nela un día esto en un culto, hermano, dele sentido a lo que canta. Seremos como los que sueñan. ¿Cuál es su sueño? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? ¿Qué Dios quiere? ¿En qué Dios puede ayudarte? ¿Verdad? Empecemos a soñar. Me gozaré, Dios aleja el dolor y nos hace libres. Qué lindo, ¿verdad? Quiero ubicarlos en la historia. Vamos al libro de Nehemías. Hoy sí voy a hablar de Nehemías, tanto tiempo que lo llevo anunciando. Hoy sí vamos a hablar de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Esta va a ser la primera parte de lo que vayamos a ver en Nehemías. Quiero primeramente ubicarlos en el contexto. Nehemías nos va a ilustrar un hombre generoso, ¿verdad? Vamos a hablar de Nehemías, cómo él se entrega generosamente para su pueblo. Pero quiero ubicarlos en el contexto, antes de empezar a leer la palabra. Desde el tercer milenio, oigan, antes de Cristo, las ciudades de este medio habían sido rodeadas por muros construidos por piedras. Estos muros contaban con centinelas para resguardar las puertas de las ciudades. Desde lo alto de estos muros, los guardias podían inspeccionar el horizonte hasta grandes distancias, podían ver en cualquiera que se acercara a la ciudad, ya fuera visitantes o invasores. Así se resguardaban las ciudades antes. Construían muros altísimos y gruesísimos, y con eso las ciudades se sentían seguras. Pero ¿qué pasó? Los muros de Jerusalén habían sido destruidos durante una invasión babilónica entre los años 587 y 86 antes de Cristo. En esa invasión, el pueblo judío fue capturado y sacado de Jerusalén. Lo que daba seguridad al pueblo, las murallas habían sido destruidas y el pueblo exiliado. Lo sacaron de ahí. Nehemías era descendiente de este grupo de judíos. En 539 antes de Cristo, Ciro el persa ganó control de toda Mesopotamia y permitió que los judíos exiliados regresaran a la ciudad de Jerusalén. O sea, Ciro el persa dijo, pueden regresar a la ciudad después de haberse destruido todos los muros por medio de la invasión de Babilonia. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén, vieron que los muros y las puertas de las ciudades estaban en ruinas. Esto era algo que los deprimía y afligía, incluyendo a Nehemías. A pesar que él se encontraba a 960 kilómetros trabajando como copero de Artajerjes. Ser copero del rey era el que probaba todo lo que el rey iba a tomar antes, y era un puesto privilegiado. Nehemías tenía este puesto delante del rey Artajerjes. Vamos a ver, Nehemías no podía olvidar su ciudad amada y su pueblo, a pesar de estar viviendo tan lejos de las ruinas. En el 445 antes de Cristo, Nehemías escuchó de las condiciones deplorables de los exiliados que estaban regresando a Jerusalén. Esto lo motivó a ayunar y orar a Dios por varios días. De hecho, sus plegarias son de las más conmovedoras del Antiguo Testamento, ya que éstas duraron por 4 meses, ¿verdad? La reconstrucción de los muros de Jerusalén se completó en 52 días. Esto fue una maravillosa hazaña, pues era una ardua tarea. El éxito de Nehemías se basó en el hecho de que él se mantuvo orando y tuvo fe en Dios. Les leo esto para tener el panorama de lo que estaba sucediendo. Jerusalén fue conquistada, digámoslo así, por los babilónicos. Destruyeron los muros de la ciudad, lo que daba seguridad a la ciudad, y el pueblo fue exiliado. En el tiempo de Ciro, él decide que podía el pueblo de Dios regresar a Jerusalén. ¿Pero qué se encontraron? Ruina, destrucción, ¿verdad? Estaban viviendo en miseria. Le llegan a Nehemías a decir, a contar esto, y aquí empieza la historia que vamos a estudiar. Nehemías 1. Vamos a ver. ¿Qué hace Nehemías? El primer capítulo de este libro trata o nos da una enseñanza acerca de cómo nosotros como creyentes debemos obrar frente a los retos del mundo en el que vivimos. Nehemías era un hombre a quien Dios había colocado una situación eminente. Les comentaba antes que era copero del rey. Era realmente un puesto de mucho valor, ¿verdad? Lo había colocado Dios allí con un propósito. no para que él se gloriara en su encumbramiento, sino para que le sirviese. Nehemías debe haber llegado en algún momento de su carrera a la conciencia de que él desempeñaba un papel en los planes de Dios para su pueblo. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está consciente que usted desempeña un papel en el reino de los cielos? Yo a veces, trabajando allá en la oficina, digo, Señor, yo sé que tengo que estar aquí, es mi trabajo, te agradezco montones por darme este trabajo, pero a veces me siento que no es lo mío. Yo desearía estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Desearía estar trabajando tal vez con un ministerio a tiempo completo, me encantaría. Pero yo fui puesto ahí y tengo que hacer la obra ahí, y mi vida, yo a veces le digo a los compañeros, esto es parte simplemente pequeñita de mi vida, porque mi vida es más que eso, ¿verdad? Yo estoy con un propósito en este mundo. Dios me puso aquí con un propósito. A Nehemías Dios lo puso con un propósito. A usted Dios lo puso con un propósito. Y te va a bendecir y te va a llevar a lo alto, como a Nehemías, que era, tenía un puesto privilegiado, pero Dios lo puso a Nehemías ahí con un propósito. Dígase usted mismo, mi mismo, tengo un propósito en mi vida. Vamos a ver, no se lo diga de la par, yo quiero escucharlos. Diga, tengo un propósito de Dios que realizar en mi vida. Tengo un propósito de Dios que realizar en mi vida. Vamos a ver algunas características de Nehemías y cómo actuó él generosamente con su pueblo. Características importantes que usted tiene que tener también para servir, para ser generoso con otros y para ser de agrado delante de Dios. Uno, Jeremías escuchó. A Jeremías le llegaron a decir, porque él preguntó también, ¿cómo está el pueblo que ha regresado? Los exiliados que regresaron, ¿verdad? Les conté que estaban en ruinas, ¿cierto? Veamos el versículo 3. 1:3. ¿Lo tienen? Sí. No nos vamos a mover de este capítulo 1. Dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Por eso les leía antes lo de la cautividad y lo vamos a repetir, no importa. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿seremos qué? Como los que sueñan, Nehemías soñó. Y usted también puede hacerlo. Yo creo que mami antes estaba diciendo de lo de la farmacia Anita. Yo creo que ni en los sueños más hermosos de Anita estaba que le dieran esa farmacia. Y Dios desarrolla en nosotros el sueño o los sueños que tenemos, pero no para que Anita se goce en ella, ¿verdad? Sino para que sea generosa con otras personas también, para que sirva como Nehemías, que tenía un buen puesto, para que sirva para bendecir a otras personas. Si no, de nada sirve la bendición. Si usted tiene una bendición y no la comparte, de nada sirve tu bendición. ¿Sí? Seguimos. El remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Imagínense ustedes, Nehemías recibe esta noticia. Él podía haber permanecido indiferente, ¿verdad? Nehemías pudo haber dicho, qué mal, qué dolor siento, pero ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Señor, ayuda a esta gente, qué terrible, qué problema. Haber tenido esa actitud como muchos lo hacemos, ¿verdad? Pero él lo recibe a la gente que le estaba dando estas noticias de gran manera, porque se solidariza con ellos y desea ansiosamente tener noticias de los que quedaron en la tierra de Jerusalén y de cómo está la ciudad. El versículo 3 resume en pocas palabras el relato seguramente largo que le hicieron los viajeros y que debe haber sido minucioso y lleno de detalles conmovedores sobre la desolación y humillación que habían sobrevenido a Israel. Seguramente a Nehemías le dijeron, Nehemías, allá la gente se está muriendo de hambre. Allá los chiquitos tienen una calidad de vida de promedio 15 años. Está muriendo la gente de enfermedades. No tenemos quien nos proteja, estamos sin nada. hay ruinas en la ciudad, ¿verdad? No sabemos qué hacer, estamos deprimidos, nos llegan a burlarse nosotros ahí, los demás pueblos. Usted se pudo haber imaginado todo el montón de cosas que le pudieron haber contado a Nehemías. ¿Y qué hizo Nehemías? Escuchó. Hermano, escuche a la gente. A veces nos hacemos como el de la vista gorda, dice la gente, y nos tapamos los oídos para no escuchar que la gente tiene necesidad, que nuestro vecino tiene necesidad, que los hermanos tienen necesidad, ¿verdad? Porque de pronto el querer hacer algo genera un compromiso y no nos gusta el compromiso, ¿verdad? Escuche la gente, no viva en una burbuja. Usted está aquí para cambiar la historia de otras personas. Usted está en este mundo para bendecir a otros como Nehemías. Pero a veces ni siquiera escuchamos, ¿verdad? Estamos insistiendo muchísimo, traiga hermano la canasta, una ofrenda. ¿Usted cree que la ofrenda aquí la va a tomar el pastor y se va a ir para un hotel allá a disfrutar con su familia? ¿Le gustaría? Algún día podemos recoger algo y lo mandamos de vacaciones. Pero las cosas que se recogen aquí es para bendecir a otros. Téngalo usted por seguro. Esta iglesia está comprometida en ayudar a las personas que necesitan. Traiga su ofrenda, traiga sus cositas este próximo domingo, que va a ser una bendición para su hogar y para la gente que los va a recibir. Porque nosotros estamos para cambiar la historia. Escuche la necesidad de las personas que están a su alrededor. ¿Qué hizo Nehemías en primera instancia? ¿Qué hizo? Escuchó, ¿verdad? Segundo punto que Nehemías desarrolla, siente una carga, ¿verdad? Leamos el versículo 4. Perdón. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice, ¿qué dice? Duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Sintió una carga. El hombre le contaron eso y no pudo retenerse el deseo de sentarse, seguramente abatido, y empezar a llorar. Un hombre que era copero del rey, que estaba con toda la pata, como decimos los ticos, que estaba a 900 y resto kilómetros donde estaban sucediendo eso, que seguramente él había nacido en el exilio, ni siquiera probablemente estuvo en las ciudades en su esplendor. Probablemente hasta el papá de él nació y vivió en el exilio. No conocía el esplendor o la gloria o lo que sea, la fama que tenía la ciudad cuando tenían sus muros arriba. Pero Nehemías siente un dolor profundo que lo llevó a hacer duelo por el pueblo, por la gente que estaba en miseria ya. ¿Siente usted ese dolor también? ¿Tiene usted carga por otras personas? ¿O toda la vida siente usted carga solamente por usted mismo? Señor, me falta esto. Señor, no tengo aquello. Señor, quisiera aquello. ¿Y la carga por las demás personas? Eso que no te deja, que sientes un corazón así como apretadito cuando ves la necesidad. Un día esto vas a tener que dar el testimonio, hermana, no me acuerdo tu nombre, sí, Lorena, vamos a hablar un poquito de eso. Pero qué importante que nosotros escuchemos de la necesidad, pero no nos quedemos en eso. Ay, pobrecito el hermano Leo, de veras no tiene que comer, qué tirada. Bueno, que Dios le ayude. A veces es nuestra actitud, ¿ah? Y en cambio hay gente que le cuentan porque escuchó y siente una carga pesada en su corazón y no puede hacer más que ir a ayudarle a ese hermano. Ese es el verdadero espíritu que tenemos que tener los cristianos. Porque acuérdese que usted no está en este mundo solamente para satisfacerse a usted, sino que usted está en este mundo y tiene la posición que tiene, y tiene el trabajo que tiene, y tiene la bendición que tiene, porque Dios quiere usarlo a usted para bendecir a otros. ¿Amén o no amén? ¿O cómo es el pastor? Amén. Eso es así. Nehemías siente una carga. Después de todo, A Nehemías no le afectaba en nada materialmente los que ocurrían en Jerusalén. Por eso él pudo haber dicho, ay, pobrecitos, ¿verdad? Y no hacen nada. Él gozaba del favor del soberano y tenía una posición sólida. Pero Nehemías se conmueve profundamente, hasta sus entrañas, y llora sentado en el suelo. Usted ha visto un hombre llorar. Los hombres lloran, los hombres sí lloran. Si a usted fuera de la iglesia o en el mundo le han enseñado que los hombres no lloran, mentira. Los hombres lloramos porque somos hombres. Un hombre de verdad no le da vergüenza hacerlo. Más delante la presencia de Dios. Yo me imagino a Nehemías ahí rendido delante de Dios. Señor, ¿cómo es posible, verdad, que esta gente sufra tanto después de todo lo que hemos pasado? Así como nosotros, antes que ciudadanos de tal o cual país también, somos ciudadanos del reino de los cielos. Que usted nunca se le olvide eso. Antes que cualquier cosa, antes que usted ser un ingeniero, un doctor, un constructor, antes que usted ser o tener una posición X o Y, antes de que usted sea el prominente comerciante o lo que usted quiera que sea, usted es un hijo de Dios. Antes de eso, usted lleva el ADN en su sangre de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo era el Rey y se dio a sí mismo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Tercera cosa que Nehemías hace, intercede. Déjeme decirle que todo propósito de Dios, escuche bien, todo propósito de Dios que se realiza a través de sus siervos comienza con la intercesión. Usted escucha, tiene esa carga, intercede por las personas que necesitan, por la gente que está deseando su ayuda. Versículos 5 y 6, la primera parte. Y dije, está hablando Nehemías, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago delante de ti? Paro ahí, subrayamos. ¿Qué dice? Día y noche. Por él. Pedía Nehemías, por él. Por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Qué hombre? Eso sí es interceder. ¿Qué hombre más carga, verdad? Carga pesada, Nehemías. ¿Qué galleta? Como decimos nosotros los ticos. Día y noche intercediendo. Señor, he escuchado que hay necesidad ya. Señor, tengo carga en mi corazón. Señor, pido por esa gente. Necesito que nos ayudes para que esa gente salga de su situación. ¿Está usted orando por la necesidad de su pueblo? ¿Está usted orando por la necesidad de Costa Rica? ¿Por Latinoamérica? Hace como 5 años, 270 millones de jóvenes no conocían de Jesucristo en Latinoamérica. Hay gente que no tiene que comer en estos momentos. Así es verdad. Aquí mismo en este pueblo hay gente que tiene grandes necesidades. Y tal vez sí tienen que comer, pero vayamos un poquito más allá. Hay gente que quiere estudiar y no tiene cómo estudiar. Qué lástima. Y hay otros que lo desperdician el estudio. Hay gente que necesita realmente una posibilidad, una ayuda, una mano amiga que le aliente para salir adelante. Nosotros somos los llamados a hacer eso. Nosotros somos los llamados a cambiar la historia de las personas, a ayudarles, a bendecirles, intercediendo primeramente. Cuando empezamos a hacer la voluntad y cumplir el propósito de Dios, se activa el plan que Él tiene para nosotros. Pero también empieza la resistencia al enemigo. Aarón la subrayó aquí en los ejemplos que pusimos. Usted está en su casa de vacaciones de su vida cristiana. Si usted está de vacaciones en el ministerio, si usted está de vacaciones en la vida cristiana, tómese los cócteles, ¿verdad? Y vaya a broncearse y todo. Usted está de vacaciones en la vida cristiana. Pero si usted está trabajando en el desarrollo de su vida cristiana, ejerciendo ministerio, agarre la espada, el escudo, el cazado, el apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación, la palabra de Dios y prepárese porque viene la lucha. Prepárese porque Satanás no va a querer que cumpla usted el plan de Dios en su vida. Hay que luchar, hay que esforzarse. Vienen obstáculos, vienen depresiones, vienen montones de cosas. Usted no puede, usted no sirve. ¿Quién es usted? Mire el pecado que usted tiene. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es ridículo que usted se ponga a hacer eso? Si usted es un pecador, usted no sirve para nada. ¿Quién dijo que usted puede? Que usted... Empieza Satanás a trabajar. Tenemos que resistirlo. Las puertas del Hades no resisten, ¿verdad? Porque nosotros las estamos arrebatando, golpeando. Cuando un hijo de Dios activa el plan de Dios en su vida, Satanás se le afloja las canillas. Porque la obra de Dios empieza a trabajar, empieza a funcionar, empezamos a dar frutos de verdad. Pero si usted está dormido, tranquilo. No pasa nada con usted. Pero también Dios traslada bendición a otros. Dios quita los talentos de los que no hacen nada y se los dan a los que sí tienen. Tome, papá, siga adelante, usted se está forzando. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías decide no hacer nada? Dios tiene que buscar otra persona, ¿verdad? Y no se hubiera escrito un libro que se llama Nehemías. No hubiera pasado nada con Nehemías, ¿verdad? No permita que no pase nada a través de su vida. Dele lugar a Dios para que Dios trabaje a través suyo. Bien. Cuarto punto. Nehemías confiesa. Leamos en el versículo 6, segunda parte y 7. Vean qué lindo lo que dice Nehemías. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los estatutos, mandamientos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Me pregunto yo, ¿cuántas bendiciones estarán almacenadas en el cielo? ¿Cuántas bodegas de bendiciones estarán allá que no han podido derramarse sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Por el pecado. El que confiesa su pecado. El que confiesa su pecado, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia, ¿verdad? Será prosperado en todo. ¿Cierto? ¿Qué hizo Nehemías? Señor, hemos pecado contra ti. Yo creo que nosotros deberíamos de hacer eso también, como iglesia. Decir, Señor, hemos pecado, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado por pecado. Yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de hacer lo que Nehemías hizo para ver bendición en este lugar, ¿verdad? Decirle, Señor, hemos pecado contra ti. Porque esas canastas no se han llenado y sí podemos hacerlo. Van a ver el otro domingo. No falte usted, ¿verdad? Van a ver el otro domingo que eso se va a caer ahí. Sí podemos hacerlo, pero lo hemos dejado de hacer. Y le decimos, Padre, ¿por qué no bendices? Y Dios seguramente desea decirnos, porque usted no hace nada. Póngase las pilas y yo lo voy a bendecir, ¿verdad? ¿Cierto o no? A veces somos nosotros los que hacemos tardar las bendiciones del Señor. Número 5. Otra cosa que hace importante Nehemías. Hace valer las promesas. Yo quiero que busquemos Levíticos 26:33. O no sé si Cristian, si lo tienes aquí en la pantalla. Levíticos 26:33, lo tenemos, aquí también lo tenemos en la pantalla, vean, dice, y a vosotros os esparciré, está hablando Dios, ¿verdad?, al pueblo de Jerusalén, entre las naciones, y desenvainaré, no sé cómo ponerle un sinónimo a esto, y los desgranaré, espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Se cumplió esta promesa? ¿Se cumplió esta palabra? ¿Verdad que sí? Nehemías se la recuerda a Dios en su oración. Señor, tú dijiste que nos ibas a esparcir, ¿verdad? Que vuestra tierra estaría asolada y desierta vuestras ciudades. Nehemías sabía que por el pecado de ellos pasaba esto ahí y se lo recordó a Dios. Pero Nehemías también sabía que Dios había más adelante prometido algo más, la restauración. Busquemos Deuteronomio 30, del 1 al 5. Deuteronomio 30, del 1 al 5. A buscarlo. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho a quedarnos en el charco. Tal vez en algún momento hemos ido a comer migajas de los cerdos como el hijo pródigo, pero no tienes que quedarte ahí. Regresemos donde el Padre para que nos coloque el anillo y haga fiesta con nosotros, ¿verdad? Nehemías estaba recordándole a Dios: sí, Señor, habías prometido que ibas a desolar la ciudad y lo hizo por el pecado de ellos, no porque Dios quiso. Pero también Nehemías le recordó que él iba o había prometido restaurarlos. Veamos el versículo 8 y 9 de Nehemías 1, 8 y 9. Vean lo que le dice Nehemías: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Está haciendo referencia al primero que leímos, a Levíticos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, está haciendo referencia al segundo que leímos, Deuteronomio, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué importante es que usted y yo le recordemos a Dios las promesas que Él tiene para nosotros. Qué importante es que usted se aliente y tome la palabra de Dios y diga: Señor, aunque me ha costado, aunque estoy luchando, aunque parece que estoy pasando por una prueba difícil, no tengo que dar, ¿verdad? Como la viuda, dio todo lo que tenía, ¿verdad? Aquí está, Señor, porque espero en ti, porque acepto las promesas que tú tienes para mí, porque las hago valideras en mi vida. Hay que ser valiente también, hermanos, pero a veces a Dios hay que decirle: Señor, acepto, recibo, te recuerdo las promesas que tú tienes para mí, ¿verdad? Nehemías lo hizo, pero usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que estar cerca de Dios en discipulados. Usted tiene que estar cerca de Dios en intimidad con Él. Usted tiene que estar cerca de Dios en devocionales diarios para conocer las promesas que Dios ha dado a tu vida a través de la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros hagamos valer las promesas. Dice la Biblia que no ha visto un justo desamparado, ¿verdad? Sexto punto. Nehemías actúa en la voluntad de Dios. Las palabras que están en el verso 11, que dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías ya estaba pensando en lo que le iba a ir a decir al rey, ¿verdad? Dice que más adelante vamos a verlo en otras enseñanzas que tengo en una segunda parte de esto. Cuando Nehemías llega delante del rey, estaba triste. Eso era fatal, eso no se podía hacer. Usted no podía estar triste delante del rey. Y Nehemías llega con su rostro triste, arriesgándose, y el rey le concede lo que le pide. Pero vean qué importante, ya desde este punto, Nehemías pensando y pidiéndole a Dios gracia, porque Nehemías ahí prácticamente se desprendía de sí. Ya él no pensaba en seguir siendo copero, pensaba en seguir en ser ahora un siervo del Señor, un instrumento de Dios, ¿verdad? Porque su corazón fue inquietado. Y le pide a Dios tener éxito delante del rey, porque iba a ir a pedirle que le diera la posibilidad de ir a restaurar las murallas. Dice, vamos a ver, este versículo 11 nos da a entender que a medida que Nehemías oraba, Dios le fue inquietando y mostrando qué es lo que él quería que hiciera, reconstruir los muros de Jerusalén. La última frase nos da la clave de la misión específica de Nehemías, porque yo servía de copero al rey. Es decir, como él era uno de los funcionarios más cercanos del soberano y gozaba de su confianza, estaba en posición de poder hablarle sin intermediarios y obtener de él el apoyo necesario para llevar a cabo los proyectos de Dios. Dios nos bendice de muchas maneras a lo largo de nuestras vidas, pero no lo hace solamente porque nos ama y desea únicamente nuestro bien. Lo hace porque Él quiere que usemos sus beneficios para sus propósitos y para el bien de su pueblo. Si ustedes son maestros, profesores de colegio, no solamente enseñen de matemática. Eloísa, mi esposa, trabaja con niños. Y yo le digo, Eloísa, si usted se enfoca solamente a enseñarle a sus niños los colores, las frases importantes, no estamos haciendo, no, solamente estás poniendo la parte académica o profesional. Hay que poner la parte de hijo de Dios. ¿Cierto? Yo no sé dónde usted trabaja, lo que usted hace, lo que usted desarrolla, pero a su profesión, a lo que Dios le ha bendecido a usted para que usted logre, hay que agregarle que nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. ¿Sí está claro? Melita, no solamente se trata de inspeccionar caca, ¿verdad? Sino ayudarle a la gente, dándole una palabra de aliento. Tal vez llegue una persona enferma o desesperada, o no sé, al laboratorio, ¿verdad? Y sí, su caquita salió mal, pero ayudémosle y démosle una palabra de aliento. Esa es la parte que actúa nosotros como hijos de Dios. Sí. Un estudiante. Qué bueno. Así es. Es que a veces pensamos que tenemos que hacer cosas, yo no sé, como inmensas. Y entonces nos han puesto un evangelio tan difícil de desarrollar. Y a veces una persona lo que necesita de nosotros es un abrazo. ¿Verdad? A veces una persona lo que necesita es un aliento, una palabra de aliento, un versículo. A veces simplemente alguien necesita solamente que nosotros llegamos y le digamos, hermano, de aquí estamos. ¿Verdad? ¿Qué necesita de nosotros? ¿De qué podemos ayudarle? Yo estoy contentísimo con Carlos y Susana, permítame que los ponga ejemplos, pero ahí estuvo Susana hablándome toda la semana, entusiasmada de que qué vamos a hacer la otra semana y todo el asunto. Yo siento que le está pasando lo que le pasó a Nehemías. Siente una carga. Tal vez conversando con su esposo ahí y quieren hacer las cosas bien. Hermano, deje de dormir. No estamos ya en tiempos de que usted puede relajarse. Estamos en tiempo en que usted diga, ay, es que no sé si ir mañana al grupo de mujeres, que llueve y qué pereza, y que van a hacer algo, yo seguramente no puedo, ¿verdad? Ponerme a hacer las danzas que van a hacer para hacer, hermana, venga, venga, comparta con las hermanas, identifíquese. Tal vez usted no lo hace, pero aquí vamos a hacer unos batidos ahí para que usted sepa cómo alimentarse bien, va a recibir una enseñanza linda que Nela está preparando. ¿Usted cree que solamente se hacen estas cosas por distraerla a usted? Tiene un sentido, ¿verdad? Qué lindo los hombres que vayamos a celebrarle a los padres de nuestro grupo allá en Adonía. Vamos a hacer un fiestón ahí, como hemos acostumbrado. Nos van a enseñar el arte de ser padres. Es importante que nosotros vayamos, ¿verdad? Forme parte de la voluntad de Dios. Sea un cable por donde pasa la corriente de Dios. Sea el cauce por donde Dios manda los ríos de bendición. Pedimos bendiciones y bendiciones de Dios y a veces no nos percatamos que nosotros somos los que tenemos que hacer manifiestas esas bendiciones en las demás personas. Hacer la diferencia. Última. Ora por el éxito de la misión. ¿Verdad? Usted, primeramente, déjeme recordarle, escucha la necesidad de la gente. Siente una carga. ¿Verdad? Después de que usted sienta la carga, hay que interceder. Confesamos nuestros pecados. Hacemos valer las promesas de Dios. Actuamos en la voluntad de Dios. Tenemos un plan y oramos por eso. Lo ponemos en las manos de Dios. Nehemías es un hombre de acción. Él se propone poner su plan por obra de inmediato, y le pide a Dios que lo ayude. No se tarda, no le pide a Dios una señal que se lo confirme. Dios ha hablado y él se apresta a obedecer de inmediato, pero no emprende el proyecto confiado en sus propias fuerzas, sino en la ayuda de Dios que no va a dejar de darle. Hermano, una vez estaba yo en un campamento, les cuento, y se acercó una pareja de casada, una pareja de líderes de una iglesia, y me dicen: Alejandro, es que estamos pidiéndole a Dios que nos revele qué hacer. ¿Cuál es la obra que tenemos que desarrollar? ¿En qué tenemos que trabajar? Entonces, y yo le digo: oye, ¿están trabajando ustedes actualmente? ¿Son líderes activos de su iglesia? No, no, no, no, no. Estamos esperando la señal de Dios. Hermano, siga esperándola. Ya Dios te dio la señal. Todos ustedes son productivos para Dios. Todos ustedes, Dios tiene un propósito para desarrollar. Todos ustedes tienen algo bueno que dar, tienen talentos y dones. ¿Qué quieres que suceda? Que haya un esplendor, se abran los cielos, bajen carrozas, bajen ángeles. Y lleguen a tu casa y te dejen un memorando. Tienes que trabajar para Dios. Eso no va a suceder nunca. Ya Dios lo hizo a través de Jesucristo. Y Jesucristo se fue de este lugar, de este mundo, y dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Póngase las pilas, hermano. Pongámonos las pilas. ¿Sí? Empecemos ya a trabajar. Empiece usted ya a cambiar la historia de su vida. Empiece usted ya a obrar en la obra de Dios. A poner cimientos. ¿Qué hago, Alejandro? Es que yo no sé cantar. Es que yo no sé muy bien orar. Es que yo no sé enseñar. Y pues entonces, ¿qué hago? Primero que nada, preséntese como una persona que quiere servir. Porque el pastor no puede ser adivino, ¿verdad? Para imaginarse quién puede y quién no. Primero que nada, usted tiene que dar un paso al frente. Y después, cualquier cosa que usted haga va a ser buena. De verdad que sí. Reflexión final. Nehemías sintió posiblemente un mover en su corazón, un deseo de hacer algo por su pueblo. ¿Siente usted ese deseo? Ese anhelo de desarrollar algo diferente, algo bonito. No hay, vea, yo sé que es bonito que uno le den un regalo, pero es más bonito, se los aseguro, poder usted obrar en la vida de otras personas. Yo sé que es bonito que el pastor nos visite y hay gente que vive toda la vida y yo siempre esto lo voy a reclamar. Hasta me molesta un poco que haya gente que diga que mi pastor nunca me visita. Es que qué pereza, es que no me hablan los hermanos de la iglesia. Es que a mí no me quieren ahí. No sea tan chineado. Usted está allá para servir, para comer carne, no para tomar leche. Hermano, ¿cómo es posible que usted dependa de que el pastor vaya a su casa o no para usted seguir en la iglesia fiel? ¡Qué barbaridad! Es increíble esto. En lugar usted más bien de ir donde el pastor a buscarle y decirle, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Estamos en un puro llanto ahí diciendo, ay, es que no me quieren en la iglesia. Estoy aquí enfermito y nadie me visita. Ay, hermano. Qué tristeza. Y habiendo tanta gente que necesita de usted, tantas cosas que usted podría hacer buenas para la vida de las demás personas, y usted todavía necesitando leche en lugar de comer carne ya. ¿Ah? ¿Cierto? Quizá nosotros mismos alguna vez por falta de fe o decisión no hemos hecho lo que Dios quería, le hemos fallado. Y Él ha tenido que buscar a otra persona más obediente que cumpla sus planes. Cuando Jesús estaba en el templo a los 13 años, se quedó ahí y sus papás, María y José, se fueron en la caravana de vuelta a su pueblo. A los 3 días, no, sí, más, como día y medio más o menos, porque regresaron otro día y medio a buscarlo. Yo no entiendo cómo, pero no se habían dado cuenta de que Jesucristo no iba con ellos, de que Jesús no iba con ellos. ¿Cómo será? ¿Ah? ¿No se dieron cuenta? Se percataron y regresaron al templo a buscarlo como desesperados. Y le dice Jesús a los padres, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es conveniente estar. A nosotros también nos conviene. A nosotros también nos conviene estar en los negocios del Padre. A nosotros también nos conviene ser personas que marcan diferencia, ser entes de cambio. A usted le conviene para su beneficio personal, para el beneficio de su familia, para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de la gente que está alrededor suyo. Le conviene estar en los negocios del Padre. Enlístese, hermano. Como en los países que hay ejército, usted tiene que ir a enlistarse, enlístese, sea un soldado de Dios, una persona que siente en su corazón el deseo de servir. Dejemos de tomar lechita y empecemos a comer carne, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a orar. Yo no sé si tal vez la pastora me ayuda con la, o alguien con la guitarra o la organeta o lo que sea. Vamos a hacer una última oración. No sé si hay algo más que hacer, algún anuncio que dar, porque vamos a orar para despedirnos. Pastor, ¿o estamos bien? ¿Estamos todos motivados para otra semana? Sí. Levante sus dos manos, así, bien, bien arriba. Todos, así, con las manos arriba. Sin miedo, así, sin miedo. Con las manos levantadas, así como estamos, vamos a comprometernos con Dios. Eso es señal de que usted está comprometido con Dios, de que la otra semana vamos a ser generosos. ¿Verdad? Si usted no quiere comprometerse con Dios, baje sus manos. En este momento. Pero si usted las tiene así arriba, si usted tiene su mano, usted está haciendo un compromiso con Dios. Señor, voy a abarrotar esas canastas de víveres. Hay gente que la necesita. Hay gente que no tiene que comer. Vamos a ser generosos. Padre, que cuando venga Satanás a decirme que no lleve esto, que no estoy ocupando, yo lo pueda vencer. Porque quiero bendecir una familia de mi iglesia. Estamos comprometidos. Que esas manos sean el compromiso que usted tiene con Dios. No conmigo, no con la iglesia, no con el pastor, con Dios. Empecemos a orar, empecemos a cambiar. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana linda, hermosa, que tú nos has regalado en tu casa, en tu congregación. Tu iglesia no es este edificio. Tu iglesia es este pueblo, Señor, que se ha comprometido contigo a marcar diferencia, a obrar, a hacer cosas buenas para suplir la necesidad de otros. Enséñanos, Padre, a ser generosos. Enséñanos a escuchar las cosas que suceden a nuestro alrededor. A tener una carga, Padre, a interceder. A ser valedero a las promesas. A hacer tu voluntad. A orar. Poniendo en tus manos el plan que tenemos, Señor. Yo te pido tu respaldo, Padre Celestial. Y algo muy especial, enséñanos a pedirte perdón. Padre, esta iglesia, hoy, unidos todos como hermanos, te pedimos perdón. Perdón por lo que hemos dejado de hacer. Perdón porque hemos tenido mucho tiempo capacidades de hacer cosas lindas por otras personas y no lo hemos hecho. Perdón, Padre Celestial, porque no hemos sentido realmente la carga para llevar un bienestar a otras personas. Perdón, Padre, porque nos hemos descuidado en la fe. Porque no hemos, Padre Celestial, sido valientes. Perdona esta iglesia, Padre. Y permítenos levantarnos del polvo, Rey. No queremos más comer las migajas de los cerdos. Queremos regresar a ti como el hijo pródigo para que pongas anillo en nuestra mano, Señor. Y celebremos fiesta en este lugar, Padre. Todas esas bendiciones que tienes almacenadas en las bodegas celestiales, Padre, desempólvalas. Hazlas caer en este lugar, en los hogares de mis hermanos, en sus trabajos, en todo lo que emprendan, Padre Celestial. Porque estos hombres y mujeres están dispuestos a recibir esa bendición para ponerla en bendición de otros también. Señor, que venga más bendición a este lugar. Queremos dar más. Queremos abrir tal vez más adelante un comedor para gente que no tiene que comer. Queremos salir de este lugar a llevar buenas nuevas a la gente que no tiene esperanza, Señor. Bendícenos para eso. Dios, queremos llevar bendición, tal vez construir casas de la gente que no tiene en este pueblo. No nos queremos conformar con poco, Señor. Bendícenos muchísimo, muchísimo, Señor. Te pedimos bendición hasta que sobreabunde, porque hemos entendido que esa bendición es para hacer tu obra y para hacer tu voluntad. Que nunca falte el pan en nuestra mesa, Dios. Que siempre tengamos para dar. Yo te agradezco, Jesús, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre Celestial. Espléndido Dios, por tu amor, misericordia y bondad. Dios les bendiga, hermanos. Vaya bendecido. Vaya, cuéntele a sus vecinos, a su familia, que estamos recogiendo para dar a los demás. No solamente saque de lo que usted tiene, motive a otros también. Para que vea la bendición que va a ser eso el próximo domingo. Dios les bendiga grandemente.